ven, Espíritu Santo. Llena tu pueblo. Sobre tu pueblo. Ven, llénalo, Señor. Padre celestial, derrama tu espíritu. Manda tu fuego sobre nosotros, Señor. Espírito Santo.